Lección Divina para el domingo 25 de octubre de 2009. Corresponde al domingo trigésimo durante el año en el ciclo B. Hola leccionautas, les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Lección Divina para Jóvenes Misioneros, programa que está animado por el Centro Bíblico Pastoral del CELAM y patrocinado por las Sociedades Bíblicas Unidas. Para este próximo domingo, el trigésimo durante el año en este ciclo B, la Iglesia nos pone un texto del Evangelio de Marcos en el capítulo 10, versículos 46 al 52. Prestemos atención al texto dramatizado de la Sono Biblia, traducción en lenguaje actual. Jesús y el ciego Bartimeo. Jesús y sus discípulos pasaron por la ciudad de Jericó, y al salir de allí mucha gente lo siguió. Una limosna, por favor. Junto al camino estaba sentado un ciego que pedía limosna. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba pasando por allí, empezó a gritar: ¡Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame! ¡Cállate! La gente comenzó a reprender al ciego para que se callara, pero él gritaba con más fuerza: ¡Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame! Entonces Jesús se detuvo y dijo: ¡Llámenlo! La gente llamó al ciego y le dijo: No tengas miedo, ven que Jesús te llama. El ciego tiró su manto y de un salto se puso de pie y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿Qué quieres que haga por ti? Maestro, haz que yo pueda ver de nuevo. Puedes irte, estás sano porque confiaste en Dios. En ese momento, el ciego pudo ver de nuevo y siguió a Jesús por el camino. Para el primer paso, la lectura, siempre nos preguntamos qué dice el texto. Una vez más, la palabra de Dios nos regala una curación milagrosa realizada por el Señor, que viene a revelar definitivamente la presencia del reino entre los hombres. Jesús continúa caminando con sus discípulos y pasa por la ciudad de Jericó. Mucha gente acompaña al Señor. Junto al camino había un ciego llamado Bartimeo que pedía limosna. Él escucha que Jesús pasa por ahí y comienza a gritar que lo ayude y tenga compasión de él, dado que Jesús es el Mesías. La gente que muchas veces se mete donde no tiene que meterse con actitud comedida, comienza a callar al ciego. ¿Por qué? No lo sabemos. Tal vez por pudor humano, para no molestar al maestro. Sin embargo, Bartimeo no solo que no se calla, sino que grita ahora con más fuerza. Sabe, intuye, percibe que Jesús es el único que puede salvarlo. El Señor se detiene y pide que lo llamen. La gente lo llama y ahora le dice unas palabras muy hermosas: No tengas miedo, ven que Jesús te llama. El relato es sumamente gráfico en la respuesta del ciego. En primer lugar, tira su manto, algo que era muy importante para los que vivían en la calle en la época del Señor, porque de día le servía para poner la limosna que pedían y de noche le servía para abrigarse. Y el ciego lo tira. En segundo lugar, se pone de pie de un salto, realiza un gesto exagerado para su situación de invidente. Pero todo está al servicio del tercer elemento, que es acercarse con entusiasmo y esperanza al Señor. Es también sumamente interesante la actitud del Señor. Ante el ciego va a reaccionar con una pregunta. ¿qué quieres que haga por ti? La respuesta del ciego es simple y no se deja esperar. Maestro, haz que yo pueda ver de nuevo. Jesús, sin muchas vueltas y apelando a esa fe y confianza del ciego, le dirá que puede irse tranquilo, dado que está sano. Nos dice el texto que inmediatamente pudo ver otra vez y, lo que es muy importante, que sigue al Señor por el camino. Es importante tener presente que Jericó es una ciudad muy antigua que se halla ubicada en el Valle del Jordán, muy cerca de la desembocadura del río Jordán al norte del Mar Muerto. Y si quieres profundizar un poco en los temas, busca en la Biblia de Estudio Dios Habla Hoy o en la Biblia de Lección Divina, en el mapa número 5, donde habla de los reinos de Israel y de Judá, para ubicar dónde está la ciudad de Jericó y ubicarte geográficamente, que es muy importante en esta parte de esta lectura. Hagámonos unas preguntas para profundizar entonces en la lectura. ¿Por dónde están pasando Jesús y sus discípulos? ¿Hay otras personas ahí? ¿Cómo se llama el ciego que pide limosna? ¿Qué hace el ciego cuando oye que Jesús está pasando cerca de él? ¿Qué le dice a Jesús? ¿Cómo reacciona la gente? ¿Qué intenta hacer? ¿Cómo responde Bartimeo? ¿Qué hace entonces el Señor? ¿Qué le dice la gente al ciego? ¿Qué hace el ciego cuando le dicen que Jesús lo llama? ¿Qué le pregunta Jesús a Bartimeo? ¿Qué le responde el ciego al Señor que lo ha interrogado? ¿Qué le dice finalmente Jesús a este ciego Bartimeo que ahora va a ser curado? ¿Qué le ocurre al ciego? Y una vez que ha recuperado la vista, ¿qué hace Bartimeo? Para la meditación es muy importante que nos cuestionemos entonces, ¿esto que dice el texto, qué me dice hoy a mí? Sí, hoy a mí este texto. Hagámonos unas preguntas personales ya, para que nos abra el corazón y esta pregunta suscite en nosotros una respuesta posterior. ¿En qué situaciones de la vida experimento que estoy ciego? ¿Cuáles son mis cegueras espirituales? En la vida, ¿qué es lo que yo debería ver y no veo? ¿Qué cosas Dios y mis hermanos me plantean como evidentes y sin embargo me cuesta ver? ¿Busco ayudas en medio de mis cegueras? ¿A quién le pido ayuda? ¿Encuentro en el Señor al único que puede liberarme de mis cegueras? ¿Me atrevo a gritar como Bartimeo, pidiendo el auxilio del Señor? ¿Qué implica para mí hoy decir a Jesús, ten compasión de mí, ayúdame? Cuando alguien necesita ayuda, ¿permito que se acerque a Jesús o realizo lo mismo que hace la gente en un primer momento que intenta callar al ciego que pide auxilio divino? ¿Insisto pidiendo la compasión del Señor o me canso fácilmente? ¿Cómo me siento sabiendo que el Maestro me llama. ¿Soy capaz de ir rápidamente al encuentro del Señor? ¿Qué implicaría para mí hoy tirar el manto y ponerme de pie en un salto para acercarme a Jesús? ¿Dejo que Jesús me interrogue a mí, me pregunte lo que realmente estoy necesitando? ¿Tengo la humildad de decirle a Jesús: Maestro, haz que pueda yo ver de nuevo? ¿Me siento curado de mi ceguera por el Señor? Una vez sanado por Jesús, ¿lo sigo en el camino? ¿Soy su discípulo? Para el momento de la oración, es muy importante que nos preguntemos: bien, este Jesús que ha hablado, me ha hablado, ¿qué le respondo yo? Unámonos a la voz del salmista, que en el Salmo 146, o entre paréntesis 145, hace una alabanza a Dios. Unámonos a este salmista y hagamos nuestra también esta oración. Alabemos a Dios, yo quiero alabarlo, y mientras tenga vida le cantaré himnos a mi Dios. No confíen en nadie, que ni el hombre más poderoso es capaz de salvarlos. Cuando ese hombre muere, se vuelve polvo, y ese día mueren con él todos los planes que hizo. El Dios de Israel bendice a los que en él confían. Dios hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en él. Dios siempre cumple sus promesas. Hace justicia a los que son maltratados por los poderosos. Da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los presos. Dios da la vista a los ciegos, levanta a los caídos y ama a los justos. Dios cuida de la gente sin patria y sostiene a huérfanos y viudas. Dios hace que fracasen los planes de los malvados. Ciudad de Jerusalén, que tu Dios reine por siempre, por todos los siglos. Alabemos a nuestro Dios. Y volvamos a usar este salmo tan hermoso, que nos recuerda la justicia divina y el amor con que Dios nos cuida. Tengamos presente este salmo, un Dios que busca la fe, que también es confianza de todos nosotros y que hace ver a los ciegos. Confiemos en el Señor, que nuestra oración sea: queremos confiar en ti, Señor. Para el momento de la contemplación, recordemos, amigos, que la contemplación es algo que comienza, y por esto la lección divina es un ejercicio espiritual que inicia, da pie, pero que tal vez la vamos a seguir repitiendo a lo largo de esta semana para prepararnos a la celebración dominical. Para esta contemplación podemos tomar la frase que con mucha humildad le dice Bartimeo al Señor: Maestro, haz que yo pueda ver de nuevo. Y podríamos intercalarle algo a preguntas nuestras y decirle, por ejemplo: en medio de mis cegueras, Maestro, haz que pueda yo ver de nuevo. En medio de todas mis oscuridades, Maestro, haz que pueda yo ver de nuevo. En medio de mis tinieblas, Maestro, haz que pueda yo ver de nuevo. En medio de mis cerrazones, Maestro, haz que pueda yo ver de nuevo. Y así ponerle situaciones personales. En medio de esta situación personal en la que yo estoy ahora viviendo, y piensa en tu situación, Piensa en eso que te angustia, que a lo mejor te oscurece la vida, y dile con fe, confianza: Maestro, haz que pueda yo ver de nuevo. Para el quinto paso, la acción, nosotros nos proponemos un cambio. ¿A qué me comprometo yo? ¿Qué va a cambiar en mi vida después de haber leído, meditado, orado y estar en un estado de contemplación con este texto? Sería bueno elegir algunas de las cegueras determinadas en el momento de la meditación para presentársela de manera particular al Señor, asumiendo el compromiso de responder a su gracia con una firme voluntad de querer ser sanado. Pedirle al Señor la sanación. Elige esto, es una actitud y una actividad tuya, personal. Y si estás en grupo, recuerda un proverbio muy famoso español que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Proponte tú con este proverbio, con tu grupo de jóvenes especialmente, reflexionar sobre este refrán a la relación y a la luz de este texto del Evangelio. ¿Qué relaciones se pueden dar y en qué sentido nosotros muchas veces somos así? Somos ciegos que no queremos ver. Y será hasta la próxima semana cuando les digamos: hola, leccionautas.